como lo iba a imaginar. Aquel momento que te vi bailando tan cerca de mí con él. Por primera vez me miraste y te miré y te entregué mi cariño. Me enamoré como un niño por primera vez. A primera vista yo me enamoré de ti. A primera vista así nos quisimos los dos. A primera vista así nació nuestro amor. A primera vista nos entregamos tú y yo. Cómo no iba a imaginar aquel momento que te vi bailando tan cerca de mí con él. Por primera vez me miraste y te miré y te entregué mi cariño. Me enamoré como un niño por primera vez. A primera vista yo me enamoré de ti. A primera vista así nos quisimos los dos. A primera vista así nació nuestro amor. A primera vista nos entregamos tú y yo. Así nos quisimos los dos. A primera vista así nació nuestro amor. A primera vista nos entregamos.